Él hizo un pacto, yo con Dios. O tal vez fue con el diablo, no lo sé. Solo recuerdo el mandato de Sidor de no callar lo que tanto se calló. Después parece no importarle a tierra, parece no sentir tal vez, porque guardando el pan se cree. Del patrón, de quien decreto palazo manda sea ley, por mantener a resguardo el botín de los que matan con hambre a la nación. Donde yo soñando estoy morir.